Déjate seducir por la última joya del rock británico. Take me out. Franz Ferdinand. En todas las disquerías del país. Es Sony Music.